me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. ¿Problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia AC Núcleo de Psicología te pueden ayudar, ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314-449309, 3311-715840 y 3336-149101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IBAF, AC GDL en Instagram. Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Está muy bien. ¿Y tú? ¿Y tú? El día de hoy es un lunes diferente. Estamos empezando el programa solamente Mariana y yo. Ahí viene Ale corriendo, perfecto. El día de hoy no nos va a acompañar Citlali. El tráfico está tremendo, entonces Citlali no alcanzó a llegar el día de hoy, pero ya estamos tres muy dispuestas a hablar. Claro que sí. Claro que sí, un lunes más, Ale. Ay, sí, agitado, con tráfico, pero ya estamos aquí. Con mucho calor. ¿Cómo está el clima por allá en las Europas, sí, Marianita? Está rico, ahorita ya está rico en la mañana y en la noche, sí se siente un poquito frío el aire, pero ya en mañana, mediodía, ya puedes salir así a gusto, ya no mueres de frío, ya puedes salir a tomar el sol. Si estás mucho rato, hasta te da insolación. Ay, caramba. Va mejorando el clima. Ay, caramba. Pues acabamos de festejar, de celebrar el Día del Niño. El Día de los Pequeños, me parece que allá en Suecia no se festeja igual, ¿verdad, Mariana? No, acá el Día del Niño se festeja, no recuerdo qué día, pero es en octubre. Y acá más bien coincidió, no exactamente es el día 30 de abril, sino es el último sábado de abril, que pues en este caso coincidió que es el 30, que se celebra lo que se llama Valborg, que se junta con la celebración como del Día del Estudiante y hacen... Lo más representativo es que se hace una fogata gigante, pero de verdad gigante. No se quema nadie ahorita. Que Ale me había preguntado y sí. Respondí. No queman a nadie, queman ramitas. Y en la antigüedad lo hacían como un símbolo de quemarlo, como los malos espíritus, uh-huh. Ahuyentar a los malos espíritus, para que la nueva temporada de cosecha fuera muy fructífera y que todo, pues no sé, que hubiera mucha cantidad de comida. Y después los estudiantes lo adoptaron como su día, porque en lo mismo, en la fogata, quemaban como a los malos espíritus. Entonces, gracias a que los quemaban, les iba bien en su siguiente ciclo de exámenes y de escuela y así. Y aparte a eso se le suma que se le da inicio a la primavera, porque aquí las estaciones del año sí están súper marcadas, así como les platicaba que en invierno había días que no teníamos nada de sol. Abre a las 5 de la mañana y el sol se empieza a meter a las 9 de la noche. Entonces se hace como ese cambio de estación y se nota mucho, curiosamente, después del sábado las temperaturas empezaron a ya no estar tan bajas y ahorita la más baja son como 6 grados y todavía una semana antes hubo un par de días que estuvimos a 1 o 2 grados. Entonces como que ya, como que se junta, ¿no? La celebración de todas las cosas. No, pues vaya que sí quemaron a los malos espíritus que se llevaron al frío. Sí. No, pues qué bueno, pues ya cuando se acerque su festejo de allá en Suecia de los niños, ya nos platicarás qué es lo que a ellos les preparan, si es algo diferente a lo que estamos acostumbrados acá en México y todo eso. Creo que tenemos... Se celebra. Tenemos un poquito de retraso, me parece, el día de hoy, así que... Ahí, nos disculpan por esos sí. Momentos de silencio. Sí. Ok, pues, tú nos traías una definición, no sé si la tienes por allá a la mano, Mariana. Sí, la definición de infancia feliz. ¿Qué es una infancia feliz? Dice... Una infancia feliz no está ligada, como muchos creemos, a tener grandes cosas materiales o muchos regalos. Más bien, una infancia feliz es la que está cargada de momentos juntos, de mucho diálogo, de comprensión, de amor y de interés genuino por las cosas que le interesan a los niños, ya sea sus estudios, sus juegos, sus gustos, no sé si les gusta practicar algún deporte, bailar, pintar, pero que realmente te intereses por el niño, que estés al pendiente, no sé, si quiere pinturas, ¿no? Ah, pues proveerle pinturas y no solo eso, sino estar con él, acompañarlo y reconocer sus logros, además de buscar compartir hobbies o momentos a lo mejor tan simples como el desayuno, la comida, la cena, que sean momentos que compartas con el niño y que realmente estés ahí y no estés, por ejemplo, ay, sí jugamos, ¿no? Pero tú estás con tu celular ahí. Entonces, en resumen, la infancia feliz es cargar al niño de momentos valiosos, llenos de amor, llenos de diálogo y de comprensión. Y fíjate, muchas veces pensaría uno, o a veces nos decimos los adultos, es que para que el niño tenga todo lo que yo no tuve, ¿no? Y lo saturas de juguetes, de ropa, de zapatos, y resulta que a ellos les gusta un solo par de zapatos, tienen un juego de ropa que es su favorito. y un peluche o un juguete que es el que cargan para todos lados, ¿no? Y a veces es el más barato o el más sencillo de todos, ¿no? Sí. ¿Te suena algo, Ale? Sí. O el que ni es un juguete. Exacto, ya alguna vez mencionábamos que, por ejemplo, a ellos les encantan las cajas de cartón. ¡Wow! Y, por ejemplo, los palitos de madera. Sí, a los bebés, por ejemplo, les encanta. Tú les das un regalo, pero a ellos les encanta el papelito que trae adentro para tapar el regalo. Uh-huh. O esa bolsa que suena, que hace ruiditos al momento de moverla. Y eso es lo que para ellos es fascinante, sí. ¿No? O también los papelitos, ¿no? Ajá, que sí. A las bolsas de regalo. Sí. O también esos papeles que luego vienen. Bueno, no, es como ese plástico que viene envolviendo alguna cosa, ya sea algún producto electrónico, cosas así, que tiene burbujitas, sí. ¿No? Uy, sí. Ese es el favorito. Y vaya que sí. Sí, es cierto, hay que poner mucho énfasis en esto, en saber qué es lo que les toca a ellos. En este fin de semana me tocó vivir un caso muy, que me llamó la atención, dije, ay, lo vamos a mencionar en el programa. ¿Qué sucede? Estamos en unas albercas donde hay un área especial para niños, que es un área de chapoteadero. Y entonces los niños están pequeños, no saben nadar porque traen salvavidas. Y los niños le dicen a su papá, es que nos queremos ir al área de allá. Y el papá les contestó, pues sí, pero yo me quiero quedar en esta. Entonces nos vamos a quedar en esta, en la onda. Y pues los niños ya no estuvieron tan contentos y traían su ¿cómo se llama? Sus salvavidas. Pero bueno, ¿no? Ahí no los escuchamos. Esta parte de lo que decía Marianita, no los escuchamos y yo me quiero quedar aquí. Como papá es más fácil para mí estar aquí, ¿no? Sí. ¿Cierto? Perdón, es que el delay ahí nos tiene pensando. Oigan, pues a veces ha sucedido, y no nada más en México. Bueno, antes de eso, empezamos con una canción que yo creo que todos los niños la bailamos alguna vez, aunque no haya sido de nuestro tiempo. Aquí el buen Chuck ya estuvo bailando y cantando. El programa ese de Xuxa se llamaba. Ah, sí. Y esa canción tan emocionante que incluso actualmente te la ponen en una fiesta y todo mundo se levanta a bailar esa canción, ¿sí o no? Sí. Y con esa canción le vamos a mandar saludos, obviamente, a nuestro pequeño Chuck, que es nuestro chico de controles. Sí. A nuestro pequeño Ixba, que no nos acompaña el día de hoy. Y al señor Sergio Funk, que yo sé que por ahí tiene guardado un pequeño niño interior, que alguna vez quizá bailó esa canción, entonces también le mandamos saludos. Saludos. ¿Sale? Pues entonces sí, ahora sí mencionábamos, hemos escuchado, chicas, el término de casa-hogar, sabemos lo que una casa-hogar es, ¿de qué otras maneras le llamamos? Hospicio. Aquí tenemos uno muy famoso, que es el Hospicio Cabañas. No sé, orfanato. ¿Orfanato? Ajá, sí, ya me soplaron. me están ayudando. Sí. sí, ¿qué más? Sí. ¿Quién hace esta función? De repente también las casas religiosas, ¿no? Sí, también. Como de las monjas, de repente también hacen esta parte, ¿no? Pero bueno, ¿qué entendemos? A ver, Marianita, ¿tú qué entiendes por una casa hogar, un orfanato, un hospicio? Pues normal, bueno, no sé en definición tal cual, pero normalmente es donde están los niños que o han perdido a sus papás o que por algún motivo personal de la familia, pues lo mejor para el niño es que no esté con sus papás, porque pues la realidad es que hay muchos casos así donde no es lo más sano para los niños estar con papá y con mamá por problemas de cada zona, y son cuando acogen a los niños, porque de hecho tengo entendido que hay algunos niños que viven en la casa hogar pero teniendo como contacto con sus papás o una, y no sé exactamente cómo funciona. Y los niños que no, que totalmente están en la casa, que incluso creo que unos son como candidatos a adopción y otros no, una cosa así. Sí, o podría parecerse un poquito a las estancias, aunque las estancias infantiles los dejan por periodos, o sea, de tiempo, y luego ya van los papás, los recogen, o sea, van y los llevan en la mañana porque se van a trabajar y eso, los dejan, les dan, los atienden, les dan de comer, y ya en la tardecita ya van los papás por ellos, o sea, no se quedan a dormir ahí. Yo lo podría relacionar un poco con lo que comentas con las estancias, pero no tan, no así como al 100% con una casa hogar, porque ahí sí se quedan. Los pequeños, y como tú bien lo comentas, también existe la opción de adopción. Y bueno, las casas hogares, bueno, de los pequeños, de los niños, son instituciones encargadas del cuidado de los menores de edad, sin padres o abandonados, como ya lo mencionabas. Y bueno, estos niños a veces llegan a llegar a la adolescencia, y bueno, en estos casos los padres les han retirado la patria potestad por diversas causas, entre ellas la más frecuente es el maltrato infantil, o sea que el Estado se hace cargo, si por ejemplo tú como papá, ellos consideran que no eres apto para cuidar a tus hijos, ellos lo recogen y se los llevan a estos lugares. Digo, qué triste es tú como padre permitir que el Estado se los lleve, ¿no? Pero igual, existen diferentes circunstancias por las que llega a pasar esto. Cierto. Y vaya que hay muchos. Decías ahorita de las estancias, sí es cierto. Uh-huh. También existen otros que no lo manejan como un orfanato, uh-huh, como el los papás no lo uh-huh pueden cuidar, pero están también los internados. Sí. También son estancias donde están por todo el periodo escolar y solamente hasta las vacaciones los niños pueden salir. Sí tienen derechos a visitas, pero por lo pronto ellos uh-huh están allá y se encargan de alimentación y de todo, ¿no? Sí. Allá en Suecia, Mariana, ¿has escuchado que existan también? La verdad no estoy muy al tanto del tema. Pero supongo que de existir, digo, como en todo mundo, ¿no? No uh-huh creo que acá todo sea perfecto y no haya niños maltratados, pero sí en realidad que aquí la prioridad para sociedad, gobierno y para todo son los niños, son sí la prioridad, 100%. Entonces, no sé, voy a darme la tarea de investigar un poco cómo manejan esta parte, pero supongo que sí debería haber algo parecido. También incluso a lo mejor pues para niños que lamentablemente pierden a sus papás o cosas así, pues debe de haber alguna institución que pueda hacerse de ello. Fíjate qué importante eso que menciona Mariana. Allá la prioridad son los niños. Sí. La felicidad de los niños, que es de lo que vamos a hablar también un poquito. Pero qué importante cuando los tienes a ellos. Por ejemplo, aquí en México tenemos programas muy exitosos donde los papás llevan a los niños a concursos de canto. Sí. Allá eso está penado. O sea, ni siquiera se piensa. No. Porque eso entra a maltrato infantil. Como un tipo de explotación. Exactamente. Entonces, creo que al menos en este país sí nos falta un poquito equilibrar esas cosas. Y pues tenerlos a ellos por delante, ¿no? Porque a final de cuentas son el futuro del país. Y pues con una buena educación, mucho amor, una buena alimentación, puede haber muy buenos adultos, ¿no? Pero bueno, pues yo quiero dedicar esta canción en especial. Yo tengo tres amores chiquitos, pero el amor más chiquito que yo tengo se llama Valentina y está en Suecia. El día de mañana va a escuchar este podcast y yo le quiero desear a ella, como a todos los niños que nos puedan escuchar o los parientes, amigos, hijos y demás de la gente que nos está prestando sus oídos, que siempre sean felices y que jamás olviden a ese niño interior. Y esta canción espero que les guste, está a cargo de Cepillín y se llama Amor Chiquito. Si lo que buscas es lo natural, entonces buscas Jabones Axil, porque la limpieza de tu cuerpo nunca fue tan natural. Pedidos al 3322 357549. Jabones Axil. amor, amor chiquito. Acabado de nacer. Tú eres mi encanto y eres todo mi querer. Nosotras las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos: 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Y ya estamos de vuelta acá, Operación Bla Bla. Seguramente más de uno se puso a recordar su infancia, ¿no? Con Cepillín. Y bueno, les recordamos las redes sociales. Nos puedes encontrar a través de Operación Bla Bla, como en Facebook, Operación Bla Bla, en Instagram como Operación Bla Bla. Y pues danos un like, comparte, escúchanos. Y bueno, síguenos obviamente en las redes sociales. Y pues estamos de vuelta y Marianita nos iba a platicar algo. Sí, antes de la plática, saludos a Edgar Divino, que nos escribió al Facebook, que nos escucha desde Tala, Jalisco, y que dice que el tema de hoy es un excelente tema. Ay, y pues gracias. Aparte, saludos a todos los que cada lunes nos escuchan y nos prestan sus oídos por 2 horas, y también al TikTok, ya sea en la página de Radio Cartón o en Spotify. Sí, recuerden sí. Que tenemos varias formas de escucharnos, así que muchísimas gracias. Oigan, pues decíamos que necesitamos, es urgente que todos nuestros niños, todos los infantes de todo el mundo sean felices. Sí. Hay una cosa muy fea, un término que de repente se puso como de moda, que es el maltrato infantil. Sí. Esto es una realidad en la que todos debemos de poner focos rojos y toda nuestra atención. En los primeros años de vida, en los que debería de concluirse la confianza, el amor, los lazos de afecto, muchos niños desgraciadamente sufren maltrato infantil, abuso o abandono. Algunos al grado de poner en riesgo su integridad y su vida. En las noticias de repente nos dejan por ahí saber de uno u otro caso, ¿no? Pero realmente la vida nos dice que son muchos más casos de los que solamente aparecen en la televisión. Sí. Esta es una realidad que no podemos ni debemos ignorar, ya que no solo se trata de los derechos de los niños para una vida sana en un entorno seguro, sino que esto tendrá repercusiones serias en la vida adulta y en su interacción en la comunidad y las generaciones que le sigan. El niño que recibe violencia dará violencia en el futuro. Esto es cierto. Muchos casos de personas que abusan de niños pequeños normalmente están repitiendo un patrón que ellos aprendieron o vivieron cuando eran chiquititos, ¿no? Alguien que golpea también porque vio que en su casa quizá era pequeño y veía que golpeaban a su mamá y él repite o ella repite esta misma agresión hacia su pareja. Sí, es muy delicado este tema, sobre todo también de los niños que desaparecen. Mamás, tengan mucho cuidado, está bien que estén entretenidas, o papás también, porque no solo las responsabilidades de las mujeres, también del hombre, de los dos, que están distraídos, están en el celular, y el niño por allá ya no lo vuelven a ver, y hay, no solo es que se lo roben, sino que inclusive no ha salido tanto en las noticias, pero hay casos donde es tráfico de órganos, se han encontrado trailers y cosas así, suena muy fuerte, pero está pasando, ¿no? Con los niños, niños de Centroamérica, niños de aquí de México, niños de todos lados, que los agarran cruzando la frontera, agarran los trailers, y los niños no tienen órganos, están vacíos. Por favor, un llamado para que pongan atención los padres a los hijos, no solo los que están en las casas ahí que los abandonan, sino los niños que por un descuido no los vuelven a ver. Sí, desgraciadamente, y es parte de este maltrato, o sea, nos estamos yendo a hacer negocios con alguien que ni siquiera tiene maldad. Uh-huh. Ellos no saben que esto existe en el mundo, ¿no? Entonces, ¿ellos qué hacen? Pues lo más importante para ellos, jugar. Jugar. Jugar y divertirse. Ellos jamás piensan que hay alguien malo, ¿no? Eso está por parte de nosotros los adultos. Pues, si hacemos este tema un poquito más, podemos decir que dentro del maltrato para los niños podría ser este tipo de abandono, que aunque sus papás o familiares están ahí, pero estamos más metidos quizá en la plática de adultos, o estamos más metidos en el teléfono, que desgraciadamente actualmente se lleva, no sé, el 80% de nuestra atención. ¿Qué más sería, Marianita? No darles de comer, a nutrirlos realmente. ¿Qué más se te ocurre? Sí, no darles de comer bien, no mantenerlos limpios, ya sea bañarlos, lavar los dientes, porque he sabido de varios casos que no se preocupan, pero para nada, por la salud mental de los niños. Es como, ay, se le van a caer los dientes de leche. No, o sea, eso también es pues es maltrato hacia el niño. No llevarlos a la escuela, que también hay casos donde no los llevan, o llevarlos y realmente no interesarte, o sea, solamente así los llevo y ya, no importa. También no sé, que a lo mejor están en casa, pero que los tienes ahí abandonados en su rinconcito y no me molestes o no hagas esto, o sea, que realmente no pasas tiempo con ellos. Creo que eso también es maltrato. Y no sé qué más podría ser. Que no juegan con ellos, que no tienen una educación, que todos se lo dejan a las escuelas, o sea, dicen, los mandan a las escuelas, ya los van a educar, pero no, allá no los educan, allá van a aprender cosas nuevas. Y en casa es donde que empieza la educación, ¿no? Es lo que considero yo, ¿no? Entonces, todo se lo, porque a mí ha tocado casos de que hay maestras que se quejan, que dicen, que les dicen los padres, es que yo lo mando a la escuela para que lo eduquen, y dicen, no, señora, nosotros es parte de, o sea, pero no lo vamos a educar, la educación viene desde casa. Muy cierto. Fíjate, si volvemos a esta parte de... También creo que Perdón. Sí. Ay, perdón. El delay. Sí. Creo que otro tipo de maltrato, pensándolo ahora que decíamos lo de los celulares y la tecnología, últimamente es mucho de que no sé, necesitas que el niño esté tranquilo un poco, pues le das la tablet, ¿no? Le das el celular. Okay, está bien. Pero ¿qué pasa? Que muchos papás se la dan y nunca fijan el contenido que los niños consumen. Exacto. Creo que eso también sería un tipo de maltrato. Sí. De la caricatura que siempre ves y que estés al pendiente de que sea lo único que está viendo, a los niños que les dan el celular y tienen juegos violentos, se meten a YouTube y quién sabe qué tantas cosas ven. Y creo que eso también es un punto importante. Sí. Y que ni cuenta te das, ¿no? No. Sí, es terrible. Sí, es cierto. Bueno, decíamos que volviendo a esto de las casas hogar, fíjense que ahí reciben niños desde bebés hasta adolescentes de 17 años, 11 meses. ¿Por qué? Pues porque ya aquí en México la mayoría de edad es a partir de los 18, ¿no? Cuando tú ya puedes decidir qué es lo que quieres hacer, ¿no? Una casa hogar te ofrece servicios como un hogar digno, alimentación, vestimenta, trabajo social, atención pedagógica, atención médica. También puede haber atención médica especializada si el niño requiere algún caso en específico, actividades recreativas, culturales y ocupacionales, canalización a fundaciones para atención de necesidades integrales y reintegración familiar, ya sea bajo custodia, tutela o adopción. Esto que mencionábamos antes, ¿no? Hay niños que desgraciadamente se quedan sin padres, algún accidente o algo, y bueno, tienen la oportunidad de reintegrarse a otra familia, ¿no? ¿Cómo es la vida en una casa de hogar? ¿Cómo te imaginas, Ale, que pueda ser la vida dentro de una casa de hogar? ¿Triste? Pues depende, si es una casa hogar en la que realmente se hacen las cosas, o sea, que están al pendiente de ellos, yo creo que sí, aunque de cierta manera, una cosa son las personas que los cuidan y están al pendiente, y otra cosa son los papás, ¿no? Yo creo que nunca se va a sustituir un amor de padre o madre en una casa, pero sí puedes hacer que el niño se sienta mejor. Sí, eso es cierto. Hay casos en series, bueno, yo tengo muy puesto la serie de la vida de Juan Gabriel. Ajá, sí. Y ahí pasaron esta parte, ¿por qué me llegó? Porque uh-huh. ahí pasan esta parte donde él tiene papás, pero... Uh-huh. Y esto a mí me parece muy importante de las actividades, porque... Sí. Ahí se muestra, él tiene actividades recreativas, culturales, ocupacionales. Estamos hablando de desde el que les enseñan a tender su cama, uh-huh. bolear los zapatos, lavar su ropa, guardarla, hacer actividades en equipo, uh-huh. Con todos los compañeros, hacer seres productivos, sí. que aunque son niños pequeños... No tienen que salir a trabajar ni nada, pero sí tienen que aprender a hacer sí. actividades. Sí. Y creo yo que esto es muy importante, ¿no? El no lo hagas porque está chiquito. No, que deje ahí porque está chiquito. No. Son personas y cada quien de acuerdo a su capacidad debemos de cooperar en el entorno, sí. ¿no? Sí. Oye, Marianita, algo tienes ahí, me parece, de las casas, de cómo es que se mantiene una casa hogar aquí en México, porque esta parte es muy, muy interesante. Todos creeríamos que es como nada más llevar a los niños y que ahí tienen uh-huh. ya todo el recurso económico, y no es así, al contrario. Sí, no. De hecho, la gran mayoría de casas hogar subsisten de los donativos de las uh-huh. personas, de las empresas y de los voluntarios, que son quienes ayudan a que estos hogares se levanten, a que los niños tengan atenciones. Y la mayoría uh-huh. de las personas pues lo hacen pues por gusto, porque no tienen un sueldo. ¿Por qué? Porque no hay suficientes recursos. Son demasiados niños los que tienen que atender. Simplemente en México hay aproximadamente 900 casas hogar en las que hay alrededor de 30,000 niños. Entonces imagínense la cantidad de niños que deben atender y no tienen recursos, pues menos van a tener recursos para pagar un sueldo a alguien. Uh-huh. Lo cual muchas veces creo que llega negativo, porque hay versiones que realmente no tienen la vocación uh-huh. para atender a los niños. Sí. Y también pues llega a ver la parte mala, donde son instituciones que no tienen una regulación o no tienen quien las esté supervisando, pues también llega a ver como ese lado malo, donde en las casas hogar los niños a veces también sufren de maltrato. Sí. Sí, sí es cierto. Aquí se han sabido varios casos, sí, ¿no? Sí, es triste darte cuenta que los maltratan, de por sí que ya la vida no los trató tan bien por diferentes circunstancias, que fueron abandonados, que sí tienen a sus padres, pero no tienen los recursos y se les hace más fácil, no sé, llevarlos allá, que los atiendan. O sea, son muchos casos y es muy triste. Sí, es verdad que han salido casos a la luz, esos más aparte, los que no han salido todavía. Sí, de hecho, por ejemplo, sí se manejan aquí que de ahí es de donde uh-huh. los mandan a la calle sí. a pedir limosna, a hacer juegos, que la gente les dé dinero, pedir uh-huh. comida. Es cierto, pero es como todo un círculo, ¿no? Sí. El te piden a ti y como adulto no crees uh-huh. esta parte de que se requiera, porque no estamos empapados uh-huh. del tema. No sabemos qué tanto recursos se destina para ellos sí. y creemos que el gobierno los mantiene, ¿no? Uh-huh. O que algún particular los mantiene, pero no. Ellos uh-huh. piden y como decía Mariana, a veces no son las personas adecuadas, pero bueno, por alguna u otra uh-huh. razón les tocó estar ahí, sí. ¿no? Entonces se hacen cargo y pues si podemos ayudar, sí deberíamos de acercarnos uh-huh. a alguna institución de estas y ver en lo que podemos. Uh-huh. Y yo me imagino que como en cualquier situación, el aportar te da derecho a estar al pendiente uh-huh, sí. de lo que tú aportes realmente sea utilizado para bien, ¿no? Sí, eso sería lo ideal. Sí. Oigan, pues una cancioncita más, ¿les parece? Porque sí. algo de que a los niños les encanta es el bailar, cantar y que les aplaudan, y esta parte del espectáculo cuando somos niños a todos nos encanta, ¿sí o no? Sí. Esta canción, uno de los detalles, aparte de esto que ya les dije de bailar y cantar, es porque yo considero que cuando nos tocó a nosotros ser pequeños, los tipos de juguetes que recibíamos eran diferentes. Eran más a desarrollar nuestra imaginación, nuestra creatividad. Sí. Entonces, esta canción de Cricri, que se llama El Negrito Bailarín, nos platica algo así, ¿no? Ojalá que podamos lograr todavía algo de esto en todos nuestros pequeños. Sí. Que traigo aquí será todo para ti. Dulce no es, fruta no es, nieve tampoco es. Si me dices lo que será, te pertenecerá. Piensa despacito para adivinar. Abre la caja, es un juguete de hoja de lata para ti. Un negrito bailarín de bastón y con bombín, con clavel en el ojal, pero que se porta mal. Mi amigo, lo compré para ver bailar a usted. Perezoso, mueva los pies. Dale cuerda y ya verás cómo se acuerda y puede bailar. Morenito, vamos a ver si por fin se anima usted y nos baila algo de tap. Bailarín de bastón y con bombín, con clavel en el ojal, pero que se porta mal. Ey, amigo, lo compré para ver bailar a usted. Perezoso, mueva los pies. Dale cuerda y ya verás cómo se acuerda y puede bailar. Moreno, vamos a ver si por fin se anima usted y nos baila algo de tap. ¿Sientes que tienes la vida que quieres? ¿Crees que los problemas te sobrepasan y no encuentras la salida? ¿Te gustaría aprender a ver los malos momentos como oportunidades para dejar de sentir miedo, ansiedad y angustia? Busca a Emma Gallegos, coach y terapeuta. Te ayudará a sanar las heridas del alma y a encontrarte a ti misma. Contacto 33 14 52 72 40. Emma Gallegos, coach y terapeuta. Estamos de vuelta acá en Operación Bla Bla. Y bueno, cómo es vivir en una casa hogar? Bueno, los niños que por cualquier motivo pueden llegar ahí, como ya los mencionábamos, apuestan su vida en un volado, porque no saben ni cómo les va a ir, si de verdad en esa casa hogar, que esperemos que nos encantaría que todas fueran bien, vayan a recibir la atención que necesitan, el alimento y demás, ¿no? Porque pueden igual caer en un lugar bien, como en un lugar donde no estén del todo cuidados los niños, ¿no? Y bueno, a pesar de esa situación, ya sea un apoyo para su crecimiento y demás, y desarrollo, o en el peor de los casos, como ya lo decía, que no los atiendan y cosas así, ¿no? Que vivan violencia, poca o nula atención, falta de estabilidad y pues bueno, en muchas ocasiones un niño vive hasta en 4 casas hogares en su infancia, sí. Falta de acompañamiento y sobre todo mucha, mucha soledad. Las casas hogar en México necesitan obviamente de personas que donen y voluntarios para subsistir, para poder seguir apoyando a los niños que son el futuro pues de esta sociedad. Sí, fíjate que yo les quiero comentar, yo me encontré en Netflix, bueno, me mandaron como recomendación, no sé ni por qué, yo no veo esas cosas, pero bueno, nos sirvió de tema para hoy. Es una serie oriental, no sé si Marianita me puedes ayudar con el nombre de la serie, si lo tienes por ahí. No nos escuchamos. ¿Ya? ¿Ya me escuchas? Ya. Ya. Ya. En español se llama Mi Primer Mandado. Ah, Mi Primer Mandado. Bueno, esta serie, a muy grandes rasgos, se trata de una especie de concurso donde los papás mandan a los chiquitos, bueno, de hecho hasta ahorita me ha tocado ver puras mamás, llevo como 2-3 capítulos. Chistosamente se trata de, entre más pequeño sea el niño, ver que tenga mejores características, facultades de retención, de caminar solo, que no tenga miedo, que pueda ir a ser mandados, tal y como lo dice la traducción. A este primer niño no tiene ni 3 años y lo mandan a una tienda que queda a 1 kilómetro de su casa. Pero están felices, o sea, la mamá, quien lo manda, está feliz porque le acomodan una mochila. Dentro de la mochila va la lista de lo que tiene que llevar. Obvio, el niño no sabe leer. Es por si de repente se le olvida y él le quiere dar a alguien. Ahí lleva también el dinero. Y supongo yo que alguna identificación, eso no estoy segura. Entonces el niño camina, estamos hablando de que camina 1 kilómetro, llega al otro lugar, a la tienda, entra y recuerda, ay, una cosa, otra cosa, se va a la caja, paga, la cajera maravillada porque estaba el solito y ay, qué bonito, y le da su cambio. El niño sale, tenía unos pasos recorridos cuando recuerda que le faltó la tercera cosa, entonces se regresa a la tienda y ya, lo va y lo busca, vuelve a pagar y todo, ¿no? Sale, regresa nuevamente caminando ese kilómetro y la mamá llega feliz. Bueno, más bien se pone feliz cuando el niño llega. ¿Por qué? Porque lo logró, porque es un chiquito independiente, capaz de hacer las cosas solo. Pero ¿en qué cabeza cabe que tú puedes mandar a un niño menor de 3 años solo a una tienda? No. Estoy de acuerdo que quizá allá no tengan el problema de inseguridad que estamos viviendo en México. Es muy probable. Pero yo voy a la siguiente pregunta. Marianita, ¿tú has visto que allá en Suecia manden a niños de 3 años solos a un supermercado hacer compras, siendo que allá no tienen este tipo de violencia? ¿Tú has visto algo así allá? No, claro que no. Ok, perdón, es la tecnología. ¿Me escuchas? Sí, sí te escuchamos y te vemos. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, no, es impensable, o sea, de verdad no. O sea, si ves niños que, por ejemplo, no sé, ya en edad primaria, que normalmente en México no vería solo, pero aquí es algo normal, pero ya es edad primaria, no sé, 10 años, ¿no? Para arriba, pero aquí es algo normal. Pero niños chiquititos, o sea, tú ves, en cuanto ves un niño solo, porque aquí nunca ves un niño chiquito solo, pero como que no ubicas dónde están sus papás, siempre los papás de otros niños, por ejemplo, si estás en un parque y ves un niño solo, siempre ves que los demás papás que están ahí están al pendiente, así como a ver. Ay, te estás escuchando muy cortada. Ok, vamos a hacer una pausa con Marianita en lo que ella se reconecta, porque sí, se está escuchando bastante mal. A ver, Ale. ¿Tú qué nos ibas a platicar? ¿Mande? Ah, no, creo que ya regreso. Ah, que sí te escuchaste muy, muy cortada. Nos escucha, nos quedamos en la parte donde dices que si estás en un parque, ya todos los papás siempre están al pendiente de que todos los niños estén muy cuidados. Sí. Eso es algo que, por ejemplo, no pasa aquí mucho, de que cuando estás en el parque y que veas que los papás están en el celular y el niño ya jugando solo. No, o sea, normalmente... Si no, obviamente no andas detrás del niño porque también le da su espacio, pero están como que todo el tiempo todos los papás que están ahí viendo que pues los niños no salgan del espacio, que no haya ningún niño solo. Que por más seguro que sea, pues no sé, creo que no es normal pensar que dejar a un niño de menor de 6 años solo, o bueno, no sé, solo, pues no, está bien. Pues fíjate cómo hasta hicieron ya un programa, o sea, las mentalidades son diferentes. Sí. Y cómo hasta hicieron, yo entiendo que el camarógrafo lo va cuidando y toda esta situación, ¿no? Realmente el niño no va solo, porque si no, ¿quién toma la evidencia? Pero a mí me parece impensable el que tú prestes a un hijo tuyo para que haga algo así, ¿no? Ajá, sí. Y luego, por ejemplo, este niño pasa por un área de carretera. Entonces, no, está... De verdad creo yo que los adultos no tenemos como bien concebida esta parte del significado de violencia, ¿no? Creo que la mayoría escuchamos violencia y nos vamos solamente a golpes o a gritos, y no. No, esto va mucho más allá. Pero bueno, tratemos al menos de que aquí en México esto esté un poquito más... controlado, ¿no? Sí, definitivamente, sí. Pues, chicas, tenemos aquí un punto muy importante que es las necesidades de un niño. Obviamente, los niños tienen necesidades básicas como la comida, la ropa, una casa, fíjate, una casa con los principales servicios. Y esto pues a veces no ocurre por las colonias nuevas y todo esto, ¿no? Educación. A veces como papás creemos que no es tan importante y que se pueden saltar ciertos grados escolares. Y no, hay que cubrir esta parte, ¿no? Donde el niño vaya a la par de todos los niños de su edad. Sí. Para evitar, pues también, los niños son muy crueles de repente, ¿no? Sí. La burla. Dice, hay otras cosas como necesidades que en muchas ocasiones solo una familia es capaz de proveer. Veamos como que pilares básicos en su vida. Un pilar biológico, afectivo o emocional, cognitivo o intelectual y de socialización. ¿Te ha tocado ver, Ale, de repente niños que... son como muy retraídos? Sí, yo conozco el hermano, y no voy a decir nombres, el hermano de un amigo, que sí, él es como, pero ese ya es como carácter, no sé, es como más tímido, él es como que se retrae muy en sus cosas, pero lo curioso es que como esa falta de socialización la implementa para hacer figuras de papel. Tiene mucho... tiene otras, desarrolla sí, otras capacidades. La verdad, sí, y es muy listo, por cierto. Pues todos somos diferentes. También es cierto que vamos sobreviviendo, ¿no? En el entorno en el que te toca vivir, pues trata uno de sobrevivir, ¿no? Pero esos creo que son las carencias que uno pueda tener. Estoy segura que tratar de cubrirlas con las generaciones que vienen después, no solamente con tus hijos, tienes sobrinos, sí, tienes hijos de amigos, tratar de cubrir esas cosas creo que puede hacer mejores adultos, ¿no? Sí, sí, sobre todo todavía hay juegos que, por ejemplo, armar un rompecabezas les ayuda muchísimo a los niños, o esos juegos que vienen las figuritas y los tienen que meter en el que coincidan, ¿no? Los ayuda también a esa parte en su cerebro, ¿no? Muy cierto. Oye, Marianita, pues tú que sabes más sobre esto de las casas hogar, ¿cómo podemos ayudar a una casa hogar, a un hospicio, a una institución que sepamos que se dedica a esto del cuidado y crianza de chiquitos? ¿Y valdrá la pena realmente ayudarles? ¿Crees esto? Pues en cómo podemos ayudar hay tres puntos. Uno es con donativos económicos, tal cual, lo que tú quieras donar monetariamente. Ahí no tengan ningún acto que te ocupas tanto como por su desarrollo físico, sino simplemente que pues tengan el recurso para que puedan tener todas las cosas que necesiten. El segundo son donativos en especie, ser, no sé, con ropa, alimentos, artículos escolares, artículos para hacer manualidades o artículos de higiene personal. Y la tercera es con una red de voluntarios, que esta se constituye por profesionales multidisciplinarios, donde cada uno aporta su granito de arena con sus conocimientos y sus habilidades para tener un conjunto del bienestar integral de los niños. Y el cuarto punto son las prácticas profesionales, que es una de las maneras como más bonita que puedes encontrar de cumplir con tus prácticas profesionales o tu servicio social, porque aparte que tú aprendes, ayudas muchísimo al bienestar que pueden tener los niños en las casas hogares. Y en así apoyar a las casas hogares, yo creo que definitivamente sí vale la pena. Creo que de experiencia muy linda, no buscar no nada más dar dinero o dar cosas materiales, sino si tienes la oportunidad de ir y vivir la experiencia a ayudar, creo que debe ser una experiencia muy bonita. Solo que sí les recomiendo que, por ejemplo, si van a donar ya sea dinero o cosas en especie, se aseguren de que sea una institución que realmente se dedique a lo que dice, que sea una institución transparente, que rinda cuentas, que no tenga ningún problema en que tú le puedas decir, oye, quiero saber en qué se está gastando dinero, ¿no? O quiero saber dónde quedó toda la despensa que traje, y te puedan dar una respuesta. Porque también donde se hacen pasar por casas hogar, o que sí lo son, ¿no? Sí tienen a los niños, pero realmente todo el dinero y todas las cosas que reciben no se lo quedan los niños al final. Se lo reparten entre las personas que son los encargados de la institución, y pues, ¿no? Ahí usan a los niños en beneficio. Entonces, solamente eso, si lo hacen, que vayan con instituciones que realmente puedan corroborar que realmente están haciendo lo que dicen que hacen. Sí, totalmente de acuerdo. A mí hace tiempo me tocó ir a una práctica, bueno, no era servicio social ni prácticas, me tocó en pareja ir con un compañero, que le voy a mandar saludos, no sé si esté escuchando este podcast, pero igual, se llama Alfonso, es de Atotonilco, pero él decía Atotoyork. Entonces, nos tocó hacer una práctica en un, pero era un asilo de ancianos, ¿no? Y ay, no, él pues toca la guitarra y canta y todo esto, ¿no? Y pues le se puso a cantarles, pero nos tocó la actividad de pintar. La verdad, nadie lo quería hacer. A ver, siendo honestas, pero ya después, ya conviviendo con las personas, te das cuenta de muchas cosas, y saben tantas cosas, se pusieron a platicar de ahí, de su vida, muchas cosas, y como que te llevas eso, o sea, no, sí terminamos cansados de pintar, pero, porque lo ayudé, pero sí es como una de esas cosas que dices así en tu sano juicio, dirías, yo haría esto por mi voluntad, no, pero la verdad me gustó mucho hacerlo, ¿no? Y si me dijeran en este momento, oye, ¿te animarías a ir a algún lugar? Sí, ¿por qué no? Antes decía, híjole, es porque lo tengo que hacer, ¿no? Es como, lo veías como obligación, pero luego te toca estar en esa, o sea, compartir esa experiencia, y se vuelve algo tan padre poder ayudar a alguien más, que después igual y te lo proponen y ya no lo piensas tanto, y sabes que sí, y esta vez no es por una calificación o por algo más. No, y aparte fíjate, qué bonito sería el que tú le das tiempo a un chiquito, ¿no? Volviendo a lo de los niños, imagínate qué bonito que te estás dando tu tiempo, lo que puedes aprender. Yo sé que incluso hay lugares donde te llaman padrinos. Sí. ¿No? En que tú vas y como para su cumpleaños, para las épocas navideñas y esto, incluso ellos hacen una carta donde te piden qué les gustaría a ellos de regalo. Bueno, la verdad es que son muchas cosas, es un tema muy, muy interesante donde sí hay pues muchos puntos, muchos vértices que saldrían de ahí de repente, el si realmente son buenas, son uh-huh. malas, pero hay que intentar ayudar uh-huh. pues de la mejor manera, ¿no? Sí. Y si vemos a estos chiquitos ahí dentro y nos decidimos a donar algo, pues uh-huh. ver sí. que realmente se use... oír, como dice Mariana, ser voluntarios y hacer actividades con uh-huh. ellos, pues también podemos aprender de los sí. niños chiquitos, siempre aprendes muchísimo, ¿no? Sí. Entonces, pues sí me gustó el programa, chicas. Sí, igual, también. Aunque no estuvo Citlali con nosotros, sí, pero... le mandamos saluditos. Sí, le mandamos un abrazo y me gustó mucho. Uh-huh. Marianita, aunque tiene también sus problemas de conexión, pero ahí está, se los prometemos que sí está. Sí. Sí, sí, a ella le tocaría no. hacer su, también su, ¿cómo? El que mencionó Valjur. A ese. Ah, no, sí. El para que sí. se vaya la mala vibra de la conexión. Tú tienes que hacer tu fogata para mandar, para correr, sí. para correr a los malos espíritus que no quieren que el internet esté al 100. Sí. Muy buena idea, Ale, me sí. gustó esa idea. Aunque sea una chiquitita, ¿verdad? Así, vete, sí. vete, mala conexión. Oigan, pues, ¿les parece si nos retiramos? Sí, es una buena idea. ¿Les parece si el día de hoy nos retiramos con música? Sí. Cuando yo era chiquita, hace unos cuantos ayeres, uh-huh. había una canción que me gustaba muchísimo de alguien que se llamaba, o creo que se llama todavía, uh-huh. Lorenzo Antonio. Y tenía una canción que es relacionada uh-huh. con la música, con el arte de la música, el tomarlo como un juego. Pero uh-huh. me gustaba porque salía él en la televisión y todos los niños corríamos y hacíamos lo que uh-huh. él estaba diciendo, sí. ¿no? Entonces, hay que acercar a nuestros chiquitos a esta parte del arte de la música, del baile, porque uh-huh. para ellos es elemental. Sí. Nada más que vuelva nuestro chico de controles... y les vamos a poner, mientras agradecemos. Ah, sí, gracias por escucharnos, aquí en Guadalajara o hasta allá, hasta... Suecia. Suecia también, ¿por qué no? Sí. Ay, se robaron a nuestro chico de controles, sí. creo. Ahí viene ya. Ahí viene. Ok, pues nos vamos a despedir con esta canción. Nos escuchamos el siguiente lunes. Les agradecemos que nos hayan prestado sus oídos. Y pues nunca olvidemos ni dejemos que ese niño interior fluya. Vámonos. Vamos a jugar un juego conmigo que me gusta mucho a mí. Tienen que fijarse bien en lo que digo si se quieren divertir. Vamos a jugar el juego conmigo, ¿qué más podemos decir? Hay que estar presentes todos tus amigos, los queremos. La mano izquierda va adelante y la derecha para atrás.